desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas, amigos? Iniciamos el programa 562 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que desde hace 20 años realizamos junto a Daniel Migueles desde Buenos Aires, Argentina, desde donde intentamos transmitir todo lo que tiene que ver con la astronomía, la ciencia del espacio y la ciencia en general. En el programa de hoy queremos empezar hablando de una técnica que excede la simple óptica de los telescopios tradicionales y que es la interferometría, pero desde un punto de vista un poco más amplio de cómo se lo trata normalmente, tal vez un poco técnico, pero bueno, es una técnica que ha revolucionado la investigación desde hace ya más de medio siglo y que ha dado unos resultados impresionantes. Por ejemplo, ustedes recordarán, en realidad ya pasaron más de 6 años, allá en abril del 2019, cuando por primera vez los astrónomos revelaron la imagen de un agujero negro, esa silueta circular y oscura que estaba rodeada de un anillo brillante. Bueno, como explicaron los artículos en periódicos y revistas, los astrónomos reconstruyeron la imagen utilizando datos de una red de radiotelescopios repartidos por todo el mundo que trabajan juntos como una única antena virtual casi tan grande como la misma Tierra. Se la llama el telescopio de horizonte de eventos. Esta tecnología tan impresionante es justamente conocida como interferometría, que es esencial entre las herramientas astronómicas actuales. La interferometría proporciona la mayor resolución para este tipo de objetos. Por supuesto, este telescopio no es el primer proyecto que utiliza la interferometría, pero abarca algunas de las distancias más grandes hasta la fecha. Esta técnica es una tecnología que hoy ya está madura y consolidada, especialmente en radioastronomía, ¿no? Ya hay desde hace mucho grandes observatorios como el Very Large Array, el Carl Chansky en Nuevo México, que es un conjunto de 27 antenas en forma de Y, y lo utilizan a la interferometría constantemente. Funcionan realmente así. Sin interferometría, futuras instalaciones como la del Square Kilometer Array serían prácticamente inútiles. En longitudes de ondas ópticas mucho más cortas, como la visible o el infrarrojo cercano, los astrónomos también interconectan telescopios para obtener una resolución angular sin precedentes. Dos ejemplos destacados son el interferómetro, el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile, y el conjunto del Centro para la Astronomía de Alta Resolución Angular, el CHARA, que está en California. Son interferómetros que han permitido obtener imágenes de las superficies de estrellas relativamente cercanas. Así que vamos a profundizar en cómo funciona esta tecnología. Como indica su nombre, la interferometría funciona mediante la interferencia de ondas electromagnéticas. Ya el físico británico Thomas Young demostró que este efecto existía a principios del siglo XIX al proyectar luz de una sola fuente a través de dos rendijas verticales contiguas, ¿no? Todo lo hemos estudiado en la escuela secundaria. En una pantalla situada detrás de estas rendijas, se hizo visible un patrón distintivo de bandas verticales brillantes y oscuras, que se llaman franjas. Las bandas aparecieron porque las dos rendijas actuaban como fuentes de luz individuales y las ondas luminosas se propagaban desde cada rendija tras atravesarlas. Cuando los dos conjuntos de ondas se encontraban en la pantalla, habían recorrido distancias ligeramente diferentes hasta cada punto, de modo que las crestas y los valles de las ondas ya no se superponían perfectamente, en su lugar se amplificaban o anulaban mutuamente y creaban ese patrón que parece como un peine. En la década de 1880, Albert Michelson, que fue el primer estadounidense en ganar un premio Nobel de Física, se dio cuenta de que la interferometría permitía una metrología de precisión. A ver, en el interferómetro de Michelson, que desarrolló junto con Edward Morley, diseñado originalmente para estudiar lo que se llamaba en esa época el éter luminífero que supuestamente llenaba el espacio vacío, un haz de luz se dividía en dos y después se reunía con la ayuda de espejos. Si la longitud del recorrido de la luz, o sea, el tiempo de viaje de la luz, cambiara para uno o ambos haces, esos cambios serían evidentes en el patrón de franjas resultante. Y ese mismo principio permite que hoy funcionen observatorios de ondas gravitacionales como el LIGO en Estados Unidos y el Virgo en Europa. En 1920, Michelson y el astrónomo Francis Pease construyeron el primer interferómetro estelar para el telescopio Hooker de 100 pulgadas de Monte Wilson. Eran dos espejos en los extremos de una viga de acero rígida de 6 metros que capturaron la luz de la estrella supergigante roja Betelgeuse. Y las dos imágenes de la estrella, cada una con un patrón de difracción distintivo provocado por la curvatura de la luz en los bordes de los espejos, lo que hoy se conoce como patrón de Airy, se unieron en el foco principal del telescopio, y al estudiar la interferencia cambiante de los patrones de difracción a medida que variaban lentamente la distancia entre los dos espejos, Michelson y Pease pudieron medir ese diminuto diámetro aparente de Betelgeuse en el cielo, 0.047 segundos de arco. Increíble. Los planes para construir un interferómetro más grande de 15 metros lamentablemente nunca se materializaron, y finalmente la interferometría óptica es como que permaneció inactiva durante mucho tiempo. De hecho, no fue hasta las décadas de 1960 y 1970 que la interferometría óptica experimentó un resurgimiento con la construcción de instrumentos como el Narrabri de Australia y de nuevo uno en el Monte Wilson. Ese retraso se debió en parte al nacimiento y desarrollo temprano de la radioastronomía entre las décadas de 1930 y 1950, que impulsó la interferometría astronómica en estas longitudes de ondas más largas. Desde el principio, los astrónomos se dieron cuenta de que la interferometría sería mucho más fácil en longitudes de onda de radio. Y para comprender cómo un conjunto de pequeños telescopios puede funcionar en conjunto como uno solo, mucho más grande, conviene partir de un punto de partida, digamos, imaginar que realmente se tiene acceso, por ejemplo, a un telescopio con un espejo parabólico de 100 metros de ancho, que sabemos que gracias a su gran apertura, este gigantesco instrumento no solo tendría una altísima sensibilidad, o sea, capta mucha luz, es decir, permite detectar objetos extremadamente tenues, pero además también tiene una altísima resolución angular y eso permitiría ver detalles finos. ¿Qué ocurre si se pinta el enorme espejo de negro, excepto por dos zonas circulares de un metro en lados opuestos? Obviamente se pierde mucha sensibilidad, pero como las dos zonas están separadas por 100 metros, en principio, la resolución angular no cambia. Y esto mismo entonces ocurriría con dos telescopios individuales de un metro, pero separados por 100 metros, siempre y cuando se consiga engañar a la luz, para que crea que ha sido reflejada por dos partes de un único espejo parabólico gigante. Para eso es necesario reunir las señales de los dos pequeños telescopios en un único plano focal. Y además, es necesario asegurarse de que las señales permanezcan coherentes con las dos ondas de luz llegando al mismo tiempo, de modo que se observe el mismo frente de onda original, independientemente de la ruta que haya seguido. En la mayoría de los casos, habrá una pequeña diferencia temporal. La luz de una estrella llega un poco antes al telescopio 1 que al telescopio 2, dependiendo de la posición de la estrella con respecto a los dos telescopios. Pero en cuanto se soluciona ese retraso geométrico, por ejemplo, utilizando espejos móviles para variar la longitud del recorrido de las señales, se podría conseguir el objetivo. Y entonces, ¿por qué se llama interferometría? ¿Dónde entra en juego la interferencia? Bueno, resulta ser que la interferencia ocurre constantemente, incluso en el plano focal de nuestro gigantesco telescopio imaginario. Todos y cada uno de los puntos del espejo reciben ondas de luz de todos y cada uno de los puntos de campo de visión del telescopio. Solo mediante la interferencia mutua de todas las ondas de luz reflejadas, esta información compleja se transforma en una imagen nítida con el proceso de interferencia que se hace evidente en los patrones de difracción. Llamamos a eso los patrones de Airy de cada estrella. Si los que tienen experiencia observando por telescopios sabrán de lo que hablo, porque al desenfocar la estrella en un sentido o en el otro, se observa el patrón de luces y sombras que muestra esa presencia de difracción. Bueno, sin embargo, y volviendo a nuestro espejo imaginario, si la mayor parte de este espejo se pinta de negro, esta transformación, que técnicamente es conocida como transformada de Fourier, es incompleta, por lo que no se verá ninguna imagen nítida. En cambio, sí se obtiene un patrón de franjas comparable a la del experimento de la doble rendija. Además, la única línea de base formada por las dos zonas sin pintar, o por los dos telescopios individuales de un metro, da lo mismo, producen un patrón de franjas que solo contiene información sobre la resolución angular en una dirección y a una escala en todo el campo de visión. Añadir más elementos al conjunto interferométrico con diversas separaciones y orientaciones va rellenando este espejo imaginario. Es algo que técnicamente se conoce como el plano V. V son las dos coordenadas ortogonales que van proporcionando información en varias direcciones y a múltiples escalas. Sin embargo, la reconstrucción de la imagen es un proceso computacionalmente intensivo. Es necesario extraer el ruido del patrón de franjas de cada línea base posible y medir con precisión la amplitud de las señales en cada punto del patrón de franjas. Es algo que es conocido técnicamente como una correlación. Cada parte de este proceso es mucho más fácil de lograr en longitudes de onda de radio largas que en longitudes de ondas ópticas cortas. Es cierto que para alcanzar una determinada resolución angular, un radiotelescopio debe ser mucho más grande que un instrumento óptico, ya que la resolución es inversamente proporcional a la longitud de onda. Sin embargo, las longitudes de onda más largas también flexibilizan la precisión de la superficie reflectante, mientras que los espejos de los telescopios deben pulirse suavemente a una fracción del micrómetro, el disco de un radiotelescopio suele estar hecho simplemente de una malla de alambre. Y lo mismo ocurre con la separación entre los elementos de un interferómetro y las correlaciones de la longitud del trayecto. La precisión necesaria es de decenas de nanómetros para la interferometría óptica, frente a centímetros que se permiten para la radiointerferometría tradicional. Además, en un interferómetro óptico, la luz captada por los distintos telescopios debe transportarse mediante espejos o fibra óptica a un instrumento complejo que correlaciona las señales ópticamente utilizando los propios fotones. Pero el receptor de un radiotelescopio lo que hace es convertir las ondas de radio en señales eléctricas en el punto focal de la antena, lo que permite a los astrónomos amplificar las señales, transportarlas a través de cables, realizar un proceso de correlación electrónicamente con un ordenador dedicado. Es mucho más simple. Por ejemplo, el instrumento interferométrico Gravity del VLTI es enormemente complejo y costoso, mientras que en radioastronomía solo necesitamos un ordenador rápido, un poco de electrónica y unos buenos algoritmos. Así que no es de extrañar entonces que la radiointerferometría experimentó un rápido auge a finales de la década de 50 y 60, en particular en el Reino Unido, Australia, Estados Unidos y los Países Bajos. Y esos avances dieron lugar a grandes conjuntos interferométricos como el radiotelescopio de síntesis Westbrook en los Países Bajos y el VLA en Nuevo México con 14 y 27 antenas parabólicas de 25 metros respectivamente. A medida que las antenas individuales del telescopio observan juntas durante muchas horas, la Tierra gira y eso modifica la orientación de las distintas líneas de base con respecto al cielo. Así que aprovechando este efecto, un método que se conoce como síntesis de apertura por rotación terrestre que desarrolló un muy famoso radioastrónomo británico, Martin Ryle, en 1962, se van obteniendo una cobertura completa de ese plano UV imaginario y eso hace una mejora correspondiente en la calidad de la imagen. Como anécdota, Ryle compartió el premio Nobel de Física en 1974 por esta invención. En el caso del VLA, el Very Large Array, los investigadores también pueden mover las antenas del conjunto sobre vías de tren y así modifican las líneas de base según los objetivos del programa de observación. Y eso permite utilizar la instalación como un teleobjetivo improvisado en la configuración grandes, ¿no?, las más separadas, con las antenas distribuidas a lo largo de decenas de kilómetros, el conjunto tiene una mayor resolución angular, pero solo puede observar estructuras a pequeña escala, o sea, tiene un campo muy estrecho. Mientras que en la configuración pequeña, con todas las antenas muy juntas, se pueden observar estructuras a mayor escala, pero con menor resolución. Utilizando los primeros radiointerferómetros, los astrónomos cartografiaron la distribución del gas hidrógeno frío en galaxias más allá de nuestra Vía Láctea y descubrieron los estrechos chorros expulsados al espacio en dos direcciones opuestas por las radiogalaxias y localizaron con precisión la ubicación en el cielo de enigmáticas fuentes de radio como púlsares y cuásares, pero alcanzar una resolución angular aún mayor requería líneas de base de cientos o incluso miles de kilómetros. Entonces, ¿cómo se conectan radiotelescopios en diferentes continentes? Bueno, la respuesta es sencilla. No es necesario. Tenemos para eso que recordar que las ondas de radio observadas por una sola antena se convierten en señales eléctricas. Esas señales se pueden almacenar en cintas magnéticas o en discos duros gigantes para su posterior procesamiento. Si todos cuentan con marcas de tiempo muy precisas y sincronizadas, proporcionadas por relojes atómicos, por ejemplo, las correcciones de retardo, la correlación y la reconstrucción de la imagen pueden realizarse posteriormente en cualquier parte del mundo y normalmente por una supercomputadora. Y así surgió la tecnología conocida como BLBI, ¿no?, que significa interferometría de línea de base muy larga, que alcanza fácilmente resoluciones del orden de los milisegundos de arco, pero presenta sus problemas logísticos, digamos, ¿no? Por ejemplo, la red europea, la parte europea del BLBI, trabaja con datos de 21 radiotelescopios en Europa, Asia Oriental y Sudáfrica. Sin embargo, todas estas instalaciones tienen sus propios diseños, limitaciones de frecuencia y características de receptor, y además llevan a cabo sus propios programas de observación, así que planificar una operación con BLBI requiere mucha organización y ajustes. Por el contrario, el Very Long Baseline Array, el BLBA estadounidense, consta de solo 10 antenas parabólicas idénticas y dedicadas de 25 metros, distribuidas entre Hawái y las Islas Vírgenes, por lo que no sufre tanto de estos problemas. Entre muchos otros logros, el BLBI permitió el descubrimiento del movimiento superlumínico, aparentemente más rápido que la luz, quiere decir, de las manchas de plasma de los chorros de radio y la localización ultra precisa de ráfagas rápidas de radio. Y además, al revolucionar la tecnología, por así decirlo, las observaciones BLBI de cuásares distantes producen las mediciones más precisas de la deriva continental. Y en 2020, los astrónomos utilizaron por primera vez el BLBI para descubrir un exoplaneta midiendo el bamboleo inducido de una estrella enana roja con radiofrecuencias mientras que el planeta orbitaba a su alrededor. La astronometría del BLBI es incluso más precisa que la que se puede lograr con el Observatorio Espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea. Y volviendo al inicio, la tecnología BLBI es la base del telescopio de horizontes de eventos que generó, como dije antes, la primera imagen de un agujero negro. La principal diferencia radica en que las observaciones se realizan en longitudes de onda submilimétricas más cortas, en el extremo superior de las frecuencias de radio. Y experimentaron todos los problemas de la BLBI, pero peores. Todo se fue volviendo más complejo, en particular porque se ve afectado por la turbulencia atmosférica, que es mucho mayor en longitudes de ondas submilimétricas que en ondas de radio más largas. Y esto se debe a que el vapor de agua atmosférico absorbe las ondas submilimétricas, razón por la cual los telescopios submilimétricos deben ubicarse en lugares altos y secos. La cantidad de vapor de agua absorbente en la troposfera por encima de un telescopio submilimétrico varía en una escala de tiempo de aproximadamente 10 segundos. Y como resultado, la estructura detallada de una fuente distante, como el anillo de luz que rodea el agujero negro supermasivo de la galaxia M87, solo pueden inferirse mediante un proceso complejo que implica no solo correlacionar todo el tiempo los patrones de interferencia de muchas líneas de base, sino también calibraciones precisas para corregir los efectos sutiles como las minúsculas derivas de los relojes atómicos, así como el desarrollo de algoritmos de procesamiento de imágenes. La clave precisamente está en esos detalles. De hecho, las imágenes del agujero negro, ustedes saben, no son fotos reales, son reconstrucciones de imágenes elaboradas que se ajustan, o sea, las que mejor se ajustan a las observaciones. Y por otra parte, sinceramente, que es una foto real hoy en día, ¿no? Se trata de todo de luz procesada. Hace todo lo que haría una cámara con una lente muy rayada y que luego eliminamos los artefactos producidos, por ejemplo, por rayones y cosas así, ¿no? Las imágenes, por ejemplo, sin procesar del Hubble tampoco se ven tan bien cuando salen del telescopio y antes de pasar por el proceso de análisis. Es como que tenemos la peor lente de todas, pero por otro lado también es la más grande. Y eso mismo se aplica a todas las demás imágenes interferométricas, incluyendo la del Atacama, la del ALMA, ¿no? El Atacama Large Millimeter and Submillimeter Array en el norte de Chile, que también participa de las observaciones del EHT, ¿no? El telescopio extremadamente grande. ALMA es un interferómetro en sí mismo, está compuesto de 66 antenas parabólicas que pueden desplazarse por un área de 16 kilómetros y con diferencia el instrumento más potente para observaciones milimétricas y submilimétricas, con 66 antenas, a diferencia de las 27 del VLA, ALMA produce imágenes mucho más nítidas, hay menos, digamos, agujeros sin datos en el plano UV, ya que el número de líneas de base correlacionadas aumenta con el cuadrado del número de antenas. Probablemente el resultado más emblemático del ALMA fue la imagen de un disco protoplanetario que rodea a la joven estrella HL Tauri. Cuando se recibe esa imagen, muchos pensaron en principio que se trataba de la simulación de un modelo. Pero a pesar de las numerosas dificultades y complejidades que lleva la interferometría en longitudes de onda submilimétricas, ALMA ha producido numerosos resultados impresionantes, como la detección de burbujas en la superficie de la estrella R Doradus, imágenes detalladas de regiones distantes y polvorientas de formación estelar, y también información sobre las morfologías de tipo disco de galaxias extremadamente remotas en el universo primitivo, todo gracias a la interferometría. En comparación con la interferometría submilimétrica, la óptica es todavía más compleja, porque esto se debe en parte a las longitudes de ondas tan cortas, pero también a que todo debe ocurrir en tiempo real, utilizando los propios fotones en lugar de señales eléctricas. Las frecuencias son demasiado altas, así que no se pueden registrar y combinar las observaciones como hacen los radioastrónomos. El CHARA, que detectó las primeras franjas en 1999, comenzó a operar a plena capacidad en 2002, y los datos de 6 telescopios idénticos de 1 metro, que tienen una separación máxima de 330 metros, se reúnen a través de tubos de vacíos en un laboratorio central de interferometría, en donde los retrasos temporales son gestionados por espejos en carros sobre rieles en movimiento continuo. Una modernización de estas instalaciones que se produjo en 2019 incluyó la implementación de óptica adaptativa para eliminar la turbulencia atmosférica, y próximamente este conjunto se va a ampliar con un telescopio móvil conectado mediante fibra óptica, y con el tiempo, todos los telescopios de un metro podrían ser reemplazados por otros más grandes de 2 metros. Realiza interferometría óptica casi todas las noches, utilizando un instrumento de luz visible y 2 en el infrarrojo cercano. Y entre los resultados se encuentran mediciones de alta precisión de diámetros y pulsaciones estelares, determinaciones de las órbitas y masas de estrellas binarias cercanas, imágenes de manchas estelares, por ejemplo en Zeta Andromedae y más recientemente en Polaris, y observaciones de las regiones internas de los discos protoplanetarios. Los principales competidores de este telescopio CHARA son el interferómetro óptico de precisión de la Armada de Arizona, el interferómetro del Observatorio Magdalena Ridge, que está construyendo astrónomos británicos y estadounidenses en Nuevo México, y el VLTI europeo en Cerro Paranal, en el norte de Chile. Este VLTI es posiblemente el interferómetro óptico más potente del mundo. Mediante de líneas de retardo óptico pueden combinar señales no solo de los cuatro telescopios unitarios de 8,2 metros del observatorio, sino también de cuatro telescopios auxiliares móviles de 1,8 metros. Y eso permite, por ejemplo, cartografiar los movimientos de estrellas individuales que orbitan el centro galáctico, proporcionando una prueba definitiva y ganadora del premio Nobel de la existencia de un agujero negro supermasivo que posteriormente fue fotografiado por el telescopio de horizonte de eventos. La interferometría se ha convertido en una parte indispensable hoy de la investigación astronómica, especialmente en el campo de la radioastronomía. Las futuras grandes instalaciones como el VLA y el VLA de próxima generación, el Square Kilometer Array y el Deep Synoptic Array 2000, van a aprovechar al máximo esta tecnología y se espera que las aplicaciones submilimétricas en el infrarrojo cercano y en luz visible se vuelvan cada vez más comunes gracias a los nuevos avances en procesamiento de señales y tecnología informática. Los físicos también están explorando maneras de usar la tecnología cuántica para lograr una forma de VLBI óptico. Esos avances también van a permitir instalar interferómetros en el espacio. De hecho, ya se han hecho experimentos con radiointerferometría espacial y los astrónomos ahora están considerando extender el telescopio de horizontes de eventos a la órbita terrestre. Imaginen la interferometría espacial con líneas de base de tal vez 2.5 millones de kilómetros, que es el núcleo, ¿no?, el centro de la antena espacial del interferómetro láser, el LISA. Un detector de ondas gravitacionales que orbitará el Sol y que la Agencia Espacial Europea piensa lanzar hacia el 2035. Si los astrónomos pudieran combinar una tecnología similar con telescopios espaciales ópticos, tal vez algún día hasta llegaríamos a cartografiar océanos y continentes en exoplanetas distantes. ¿Se imaginan eso? No podemos ir a esos planetas por las limitaciones físicas que nos imponen los viajes espaciales hasta ahora, pero seríamos capaces de ver las tierras y océanos en esos otros mundos. Es imposible predecir los nuevos descubrimientos que nos va a traer la interferometría, pero una cosa es segura, y es que quienes nos dedicamos a la astronomía nunca vamos a parar de querer agudizar nuestra visión. Pasamos al primer tema musical. Es una selección que ha hecho Daniel Migueles y en unos momentos volvemos con más desde el sur, explorando el cosmos. Por primera vez, en abril de 2019, los astrónomos revelaron la imagen de un agujero negro, una silueta circular y oscura rodeada por un inquietante anillo brillante. Usando la interferometría, los astrónomos reconstruyeron la imagen utilizando datos de una red de radiotelescopios repartidos por todo el mundo, que trabajan juntos como una única antena virtual casi tan grande como la Tierra, el telescopio del horizonte de eventos. Y lo que reveló esta imagen es un anillo luminoso, difuso y anaranjado, con una zona central oscura. Esta región oscura, con forma de esfera, es la sombra del agujero negro, provocada por su intensa gravedad que impide que la luz escape. Un anillo luminoso que encierra una esfera oscura. Una esfera oscura es el nombre de uno de los temas del disco Tales from Urania, publicada en 2023 por Ulises Avaroni. Este tema dibuja a esa esfera con un comienzo misterioso y apenas visible, lleno de posibilidades, pero con un presente oscuro, en donde la luz naranja circundante le da bordes a lo que no tiene bordes, y forma a lo que no tiene forma. A Dark Sphere. Thank you. Hace un siglo, la astronomía tuvo un año trascendental. Dos descubrimientos en 1925 transformarían la cosmología y la astrofísica. ¿Qué sucedió? El día de Año Nuevo, Edwin Hubble anunció el descubrimiento de estrellas variables cefeidas en la nebulosa de Andrómeda en una reunión de la Sociedad Astronómica Americana en Washington. Este hallazgo, que involucra estrellas cuyas pulsaciones periódicas dependen de su brillo inherente, demostró que la galaxia estaba mucho más lejos de lo que se creía y también desencadenó la búsqueda exhaustiva de cefeidas por parte del Hubble en otras galaxias que para 1929 proporcionaron evidencia de un universo en expansión. Pero hubo una segunda revelación que cambió el paradigma en 1995 y que no provino de un científico establecido, ni un observatorio reconocido, sino de la página 184 de una tesis doctoral de 210 páginas escrita por una estudiante poco conocida de Harvard, que se llamaba Cecilia Payne. Ella descubrió que las estrellas están compuestas principalmente de hidrógeno y helio. Su hallazgo trajo problemas porque contradecía la firme opinión del renombrado astrónomo de Princeton, Henry Norris Russell, de que los elementos en las atmósferas estelares reflejan fielmente las abundancias terrestres, un hecho que Payne confirmó en gran medida, salvo por las flagrantes excepciones del hidrógeno y del helio. En particular, descubrió que el hidrógeno era 1,000,000 de veces más abundante en las estrellas que en la Tierra. Así pues, el escenario estaba preparado para el conflicto. Una estudiante de posgrado estaba dispuesta a publicar una tesis que contradecía a un venerable gigante de la astronomía estadounidense cuya aprobación necesitaba para obtener su título. ¡Qué locura!, ¿no? Para comprender los problemas en juego vamos a retroceder a los acontecimientos de aquella época, una época en la que la astrofísica era un campo nuevo e increíblemente prometedor. En la década de 1860, el inglés William Huggins quería saber ¿de qué estaban hechas las estrellas? Como un detective forense comparó los espectros de las estrellas con los de los metales y gases terrestres, buscando coincidencias en sus huellas espectrales. Betelgeuse y Aldebarán revelaron la presencia de hierro, sodio, calcio, magnesio e hidrógeno. Otros espectroscopistas también se unieron. Y para 1914, Russell observó una similitud entre la composición química de la corteza terrestre y los elementos presentes en el espectro solar. Pero para determinar la abundancia real de estos elementos en las atmósferas de las estrellas, incluso la del Sol, era una tarea realmente complicada, que se basaba en la vanguardia de toda una física nueva y desconocida en ese momento. Resultó que las herramientas más poderosas para investigar las estrellas residían en el interior de los propios átomos. Y una inesperada unión de átomos y estrellas surgió del trabajo del físico alemán Max Planck, quien en el año 1900, que se fue casualmente el año de nacimiento de Cecilia Payne, tuvo una idea revolucionaria. Dedujo que la radiación electromagnética debía ser absorbida o emitida por la materia solo en paquetes discretos de energía. La idea de Planck se convirtió en la base de la teoría cuántica, que a principios del siglo XX conmocionó al mundo de la física. El físico danés Niels Bohr decidió probar la física cuántica con el simple átomo de hidrógeno, y originalmente lo había imaginado como un sistema solar en miniatura, con un diminuto electrón orbitando un protón. La visión cuántica del átomo de Bohr requería que los electrones obedecieran dos reglas básicas. Solo se permiten ciertas órbitas discretas y los electrones no pueden existir entre órbitas, solo pueden saltar entre ellas. Parecía muy extraño, en realidad todavía lo parece. Pero funcionó para permitir el cálculo de las longitudes de onda e intensidades exactas de las líneas espectrales del hidrógeno. Si seguimos un camino hacia el interior de este reino atómico en miniatura, vamos a observar la misteriosa lógica, similar a un juego, que se desprende de las sencillas reglas de Bohr. Si un electrón absorbe un fotón, un paquete discreto de radiación electromagnética de una fuente externa se excitará y va a saltar a una órbita o nivel de energía superior, como si subiera al siguiente piso en un edificio de varios pisos. O sea, la absorción de fotones de energía aún mayor excitará al electrón para que salte a órbitas aún más altas, yendo directamente a esos imaginarios pisos superiores. Y con el tiempo el electrón también puede relajarse y regresar a un estado de menor energía, o sea, un piso inferior, mediante uno o varios pasos, emitiendo así fotones de energías variables. El panorama presenta algunas complejidades. Fundamentalmente, cuando un electrón salta hacia arriba o hacia abajo a órbitas de diferente energía, el fotón absorbido o emitido tendrá una energía, o sea, una longitud de onda, exactamente igual a la diferencia de los niveles de energía en los dos estados. Por lo tanto, la energía se conserva perfectamente. Por todo esto, es que los espectros tienen líneas discretas. El espectro fotográfico es un registro de los fotones emitidos, o sea, como líneas de emisión brillantes, o absorbidos, como líneas de emisión oscura, de absorción oscura, perdón, a longitudes de onda de energías específicas, indicadas por la separación de las líneas en el espectro, que pueden calcularse. En conjunto, cada línea de una serie espectral corresponde a átomos en un estado discreto de excitación, y cada elemento tiene huellas espectrales únicas y diferentes. Opciones adicionales de energía van a excitar al electrón de hidrógeno a niveles de energía aún más altos, o sea, pisos superiores, alejándose de esa persistente atracción del protón hasta que finalmente sea expulsado de su hogar atómico, algo así como expulsado desde la terraza de un hotel. Así este átomo se ioniza, quedando con solo una carga positiva, y también su espectro se va a transformar. Para cualquier átomo ionizado más pesado que el hidrógeno, sus líneas espectrales se asemejarán al elemento anterior en el sistema periódico, y así el helio ionizado, por ejemplo, imita al hidrógeno neutro. Este hecho, desconocido hasta entonces, había causado gran confusión en la interpretación inicial de los espectros. Esos nuevos descubrimientos ayudaron a comprender los espectros estelares. El espectro ultravioleta, originalmente desconcertante, de la estrella blanca Vega, por ejemplo, representó la primera experiencia de los astrónomos con el espectro ultravioleta del hidrógeno en las estrellas y su secuencia armónica. Y sorprendentemente, el patrón reflejaba la secuencia de líneas de hidrógeno ya descubierta en el laboratorio por el maestro suizo Johann Jakob Balmer. Cecilia Elena Payne alcanzó la madurez durante esta emocionante época. Nació en Wendover, en Inglaterra. Descendía de una familia de académicos e historiadores, y con el tiempo esta joven Cecilia absorbió todo lo que pudo sobre botánica, matemáticas, física y astronomía, y finalmente se matriculó en el Newnham College de la Universidad de Cambridge, y ahí conoció a Arthur Stanley Eddington. Eddington, que era el astrónomo y físico más destacado de Cambridge en aquel momento, tendría una influencia decisiva en la vida de Payne. Había regresado recientemente de su célebre viaje de mayo de 1919 a la Isla Príncipe, ¿recuerdan? Frente a la costa occidental de África, en donde fotografió ese eclipse total para comprobar la predicción clave de la teoría general de la relatividad de Einstein. Bueno, ahí durante la totalidad, Einstein había supuesto que la luz de las estrellas cercanas al limbo solar debería ser desviada en un ángulo pequeño, pero no medible, por la gravedad del Sol. Es un efecto que al final Eddington pudo confirmar. Eddington presentó sus resultados en una reunión de invierno en el gran salón del Trinity College de Cambridge. Y resultó que, bueno, mostró que la desviación gravitacional de las estrellas descubiertas por su expedición coincidía estrechamente con los cálculos de Einstein. Y la noticia hizo a Einstein, obviamente, mundialmente famoso. Para Payne el resultado fue una transformación completa de su visión del mundo, y a partir de entonces se iba a dedicar a la ciencia física para siempre. Al día siguiente informó a las autoridades de la escuela que pretendía especializarse en física. No era fácil para las mujeres estudiar física en Cambridge, necesitaban ser prácticamente insensibles para sobrevivir. Payne era la única mujer en el curso avanzado de física del premio Nobel Ernest Rutherford. Las normas exigían que las mujeres se sentaran solas en la primera fila. Mirándola fijamente, Rutherford comenzaba cada conferencia ahí con una voz resonante diciendo: "Damas y caballeros", y una ocurrencia que provocaba que los hombres presentes aplaudieran con estruendo y patearan el suelo como riéndose, ¿no? Pero Payne encontró un alma gemela y agradecida en este afable Eddington. Durante un encuentro casual en el observatorio, confesó impulsivamente su ambición de convertirse en astrónoma, y Eddington respondió: "No veo ninguna objeción insuperable". Esas palabras, que según ella misma diría más tarde, le abrieron las puertas realmente del cielo. Aún así, Eddington y sus profesores sabían que, por muy talentosa y apasionada que fuera Payne, la oportunidad de convertirse en astrónoma en Inglaterra era prácticamente nula. Sin embargo, otra fascinante conferencia impartida por otro astrónomo se convirtió en el impulso para el siguiente gran viaje de su vida, el amable Harlow Shapley, del cual hablamos hace poco en este programa. Era el recién nombrado director del observatorio de Harvard College. Para Payne, la charla que dio durante su visita a Londres fue memorable. Cuentan que hablaba con una franqueza extraordinaria, transmitía la realidad del panorama cósmico como con pinceladas magistrales, ¿no? Era un hombre que caminaba con las estrellas y hablaba de ellas como si fueran amigas íntimas. Estaban al alcance de la mano para él, casi como que las pudiera tocar. Cuando le presentaron a Chappell, Payne fue directo al grano. «Me gustaría trabajar con usted», le dijo. Chappell respondió que estaría encantado de que fuera a Massachusetts y tras graduarse partió a Estados Unidos en el otoño de 1923. Solo 2 años después, consolidada como la figura más brillante del observatorio de la Universidad de Harvard, Cecilia Payne completó su tesis doctoral fundamental, que se llamaba Atmósferas Estelares, una contribución al estudio observacional de altas temperaturas en las capas inversas de las estrellas. Su objetivo había sido determinar la abundancia de elementos en las estrellas utilizando las técnicas más avanzadas de la física, y eso implicaba la extracción de datos. Y por suerte, en el observatorio de Harvard contaba con la mayor colección de espectros fotográficos del mundo. Entre todos los enjambres de estrellas solo hay un puñado de tipos espectrales determinados por la temperatura. Originalmente eran 7, O, B, A, F, G, K y M, que forman una serie más o menos continua desde estrellas calientes hasta frías. Sin embargo, algunos misterios acechaban en los espectros. Las líneas de helio son intensas en las estrellas calientes O y B y en ningún otro lugar. Las líneas de hidrógeno son intensas en las estrellas A y luego tienden a descender constantemente. Las líneas de calcio alcanzan su máxima en las estrellas K. Por maravilloso que fuera, el gran acervo de datos empíricos de Harvard aún carecía de una explicación exacta de por qué las cosas se veían como se veían. Para comprender la composición de las estrellas, Payne tendría que resolver el misterio de estas innumerables intensidades de líneas espectrales. En 1920 se produjo el gran avance con el trabajo del brillante astrofísico indio Meghnad Saha, a quien Payne describió como una personalidad grande y sencilla. Saha enfatizó el papel de la ionización en la aparición de líneas espectrales y cómo estas pueden aparecer fuertes u ocultas dependiendo de la condición de lo que se conoce como la capa de inversión de la atmósfera exterior de una estrella, gases que existen a quizás un 10 milésimo de la presión a nivel del mar de la Tierra. Y eso hizo que en su tesis Payne explicó cómo la radiación de la brillante fotosfera de una estrella que proporciona la luz de fondo en forma de espectro continuo es interceptada por esta capa de gases suprayacentes. Los fotones que ascienden desde la fotosfera son captados selectivamente por los átomos de la capa inversa mediante el mismo proceso de absorción y excitación previsto por Bohr. Y en consecuencia esas franjas de radiación de longitud de onda estrecha se eliminan de la luz de la fotosfera. Esas sustracciones se manifiestan como líneas oscuras en el espectro, por lo demás continuo, de la fotosfera, que por lo tanto se invierte de brillante oscuro y revelan los elementos presentes en la capa inversa. Payne demostró con acierto que las ecuaciones de Saha, junto con los estudios de los astrónomos británicos Ralph Fowler y Edward Arthur Milne, cuantifican cómo la temperatura, la presión y la densidad en la atmósfera de una estrella determinan qué átomos de su capa inversa se ionizarán y las longitudes de ondas a las que desaparecerán en el espectro de la estrella. Por ejemplo, las llamadas líneas H y K no se deben al calcio neutro, sino a átomos de calcio ionizados individualmente. Con las herramientas de Saha, Payne podía predecir la abundancia relativa de elementos individuales en las atmósferas estelares, es decir, no solo qué elementos existen en las estrellas, sino también la cantidad de cada uno. El dominio de Payne de todos los aspectos de este complejo problema astrofísico la convenció de que las abundancias estelares eran bastante similares a las terrestres, excepto para el hidrógeno y el helio. Shapley envió el borrador de su tesis a Henry Russell en diciembre de 1924. Russell, el antiguo profesor y mentor de Shapley en Princeton, era, como dije antes, un reconocido experto en la incorporación de la física de vanguardia a la astronomía, y el 14 de enero envió una carta manuscrita a Payne señalando que había obtenido resultados muy sorprendentes que en general le parecían notablemente consistentes con sus propios hallazgos. Pero luego continuó: queda una discrepancia mucho más grave, es decir, la del hidrógeno, el helio y el oxígeno. Estaba convencido de que la teoría de ese momento era totalmente errónea. Era claramente imposible que el hidrógeno sea un millón de veces más abundante que el resto de los elementos. Y esa observación debió ser una gran decepción para Payne. Más tarde se demostraría con creces que tenía razón, pero dada la formidable influencia de Russell, se vio inducida a retractarse. Y es doloroso ver cómo su tesis publicada lleva el sello de la censura de Russell. Y aunque había utilizado los mismos métodos para todos los elementos estudiados, Payne declaró que la abundancia de hidrógeno en las estrellas tenía un valor imposiblemente alto, y su dramática conclusión, lamentablemente espuria y con casi toda seguridad falsa, según declaró. Así, revisada la tesis de Payne, fue aceptada el 1 de mayo de 1925, con la advertencia bastante pesimista de Shapley, que dijo que la interpretación de los espectros estelares desde el punto de vista de la ionización térmica es nueva y los métodos empleados son todavía relativamente primitivos. La evaluación de Russell no fue del todo negativa. Tras haber tenido la oportunidad de estudiar con detenimiento la tesis publicada de Payne, escribió a Shapley ese mismo año calificándola de la mejor tesis doctoral que he leído. Su tono era entusiasta y dijo que al releerla, que la devoró desde que la había recibido, estaba especialmente impresionado por la amplia comprensión del tema, la claridad del estilo y el valor de los propios resultados de la señorita Payne. O sea, en general declaró que sus hallazgos eran realmente excelentes. Lo que había hecho Payne magistralmente era confirmar la homogeneidad química general del universo. Demostró cómo las diferencias espectrales entre las estrellas se debían principalmente a las condiciones físicas más que a la variación de su abundancia, y que para muchos elementos más pesados, la composición de las capas externas de las estrellas es similar a la de la Tierra. Y con respecto al hidrógeno, el propio Russell pronto dio un giro radical. En su propio análisis, escrito en 1929, Russell halló una abundancia increíblemente grande de hidrógeno en el Sol y concluyó que las partes externas de las atmósferas estelares debían estar compuestas casi de hidrógeno puro. Sin embargo, no mencionó el descubrimiento previo de Payne sobre la anomalía del hidrógeno ni su papel en su supresión. Y casi al final, sí reconoció cómo su propio trabajo, utilizando métodos diferentes, coincidía con el de ella, lo cual le pareció muy gratificante. Una estrella gigante, dijo, evidentemente tenía una atmósfera exterior de hidrógeno casi puro, con apenas unos pocos vapores metálicos. Y durante mucho tiempo después, a Russell se le atribuyó el descubrimiento del asombroso predominio del hidrógeno en las estrellas. Por ejemplo, su antiguo alumno Donald Menzel escribió en 1933 que es difícil escapar a la conclusión de que el hidrógeno es el elemento predominante en todo el universo. Citando únicamente el artículo de Russell de 1929, nuevamente, sin mencionar a Cecilia Payne. Sin embargo, con el tiempo, este error injustificado se corrigió y los colegas astrónomos de Payne llegaron a apreciar su genio. Hoy en día es universalmente reconocida como una de las verdaderas pioneras de la astrofísica. Lamentablemente, sin embargo, el progreso de las mujeres en la ciencia siguió siendo dolorosamente lento. Su consejo a los jóvenes reflejaba tanto sus dificultades como sus recompensas, porque dijo: no emprendas una carrera científica en busca de fama o dinero. Hay maneras más fáciles y mejores de alcanzarlas. Actuemos solo si nada más nos satisface, porque probablemente no recibiremos nada más. Nuestra recompensa será la ampliación del horizonte a medida que ascendemos, y si logramos esa recompensa, no es necesario pedir ninguna otra. Un ejemplo más y bastante serio sobre el tema de la discriminación de las mujeres en la ciencia, especialmente durante el siglo pasado y anteriores. Otro tema musical. Cecilia Helena Payne confirmó la homogeneidad química general del universo. Demostró cómo las diferencias espectrales entre las estrellas se debían principalmente a las condiciones físicas, más que a la variación en su abundancia, y que para muchos elementos más pesados, la composición de las capas externas de las estrellas es similar a la de la Tierra. Con su descubrimiento se encontró de qué están hechas las estrellas. Forjó su propio camino de conocimiento de las estrellas. Su camino de estrellas. Camino de las estrellas también es ese increíble tema de Lito Vitale, parte del disco Más allá del mar del año 2003, en donde este clásico tema explica detalladamente, a través de sus múltiples climas, todo ese recorrido. Desde el inicio de la familia y los estudios, hasta su brillante descubrimiento y sus reconocimientos posteriores. Camino de las estrellas. We'll be right back. Imaginen estar bajo un cielo de diamantes en lugar de gotas de lluvia, que caen silenciosamente a través de nubes muy densas. Podría parecer ciencia ficción, pero para los planetas distantes, Neptuno y Urano, podría ser una realidad asombrosa. Se cree que en las superficies de las atmósferas de estos gigantes de hielo, la intensa presión y el calor rompen las moléculas de metano, liberando carbono que se cristaliza en diamantes. Es un proceso extraordinario. Lluvia de diamantes. Que no solo cautiva la imaginación, sino que también ofrece una perspectiva de las condiciones extremas que configuran estos misteriosos mundos. Los planetas más fuertemente asociados con la lluvia de diamantes son los distantes gigantes de hielo, Neptuno y Urano. Pero no hay que dejarse engañar por el nombre, no son cubos de hielo gigantes. En realidad, sus enormes atmósferas son densas y arremolinadas mezclas de hidrógeno, helio, agua, amoníaco y sobre todo metano. El metano es el ingrediente secreto de esta receta cósmica para la formación de diamantes. ¿Cómo se produce la lluvia de diamantes? Bueno, se cree que el proceso se desarrolla en las profundidades, debajo de las cimas de las lluvias visibles, en condiciones extremas, porque en las capas más profundas de la atmósfera las condiciones se vuelven increíblemente intensas. La presión se dispara millones de veces por encima de la atmósfera terrestre y las temperaturas alcanzan unos cuantos miles de grados Celsius. También se da la descomposición del metano, porque bajo esta inmensa presión y calor, las moléculas de metano se rompen y liberan sus átomos de carbono constituyentes. Ese carbono se transforma, porque estos átomos de carbono liberados se someten a una presión extrema, y esa compresión los obliga a unirse nuevamente, cristalizando en estructuras sólidas de diamante. También hay una precipitación, porque estos diamantes son significativamente más densos que los gases atmosféricos y los materiales helados circundantes. En consecuencia, estos diamantes recién formados se precipitan y se hunden más profundamente en el interior del planeta, creando así esta lluvia de diamantes. Los científicos teorizan que a medida que esos diamantes descienden a mayor profundidad, alcanzan capas tan calientes que se vaporizan y el carbono podría entonces volver a ascender a capas atmosféricas superiores, reiniciando potencialmente este proceso. Investigaciones recientes sugieren que esta formación de diamantes podrían incluso ocurrir a profundidades ligeramente menores y en condiciones menos extremas de lo que se creía anteriormente, lo que lo convierte potencialmente en un proceso más común dentro de estos planetas. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo investigan los científicos la lluvia de diamantes? Bueno, la observación directa del interior de Neptuno y de Urano saben que está actualmente fuera del alcance de nuestra tecnología. Por lo tanto, se recurre a métodos indirectos para estudiar y verificar la hipótesis de esta lluvia de diamantes. Con experimentos de laboratorio se han recreado con éxito las condiciones extremas que se encuentran en las profundidades de los gigantes de hielo como Neptuno y Urano para estudiar el fenómeno de esta lluvia de diamantes. Y ahí se utilizan láseres muy potentes u ondas de choque para generar brevemente esas intensas presiones y temperaturas predichas en el interior de estos planetas. Y al utilizar estos materiales como... Por ejemplo, se usa poliestireno o plástico PET, que se seleccionan por su contenido de carbono y de hidrógeno, imitan las atmósferas ricas en metano de los gigantes de hielo. Han producido nanodiamantes en estas condiciones simuladas y esos experimentos provocan evidencia convincente de que el proceso de formación de diamantes es físicamente posible, lo que respalda la teoría de que los diamantes pueden formarse y caer como lluvia en las atmósferas de estos planetas. Además, utilizando datos sobre el tamaño, la composición y la temperatura de los planetas, se crean sofisticadas simulaciones por computadora y predicen cómo se comportarían los átomos de carbono en condiciones tan extremas, y los resultados respaldan también firmemente la hipótesis de esta lluvia de diamantes. Recientemente, en unos estudios que se realizaron hace poco, en 2024, sugieren que la formación de diamantes en estos gigantes helados podría ocurrir a presiones y temperaturas más bajas, y eso permite que se formen diamantes más cerca de la superficie, y al caer podrían influir en las corrientes internas y en los campos magnéticos que están descentrados en estos planetas. Los datos de la Voyager 2 confirman las condiciones extremas necesarias para que se produzcan estas lluvias, aunque no las pueden comprobar directamente. ¿Por qué es importante este tema? Esto no es solo una fascinante, digamos, curiosidad cósmica. El proceso de lluvia de diamantes podría tener un impacto significativo en estos planetas, porque su calor interno, por ejemplo, lo modificaría, porque los diamantes se hunden liberando energía gravitacional y eso podría contribuir a su calentamiento interno. También el movimiento de los diamantes podría arrastrar consigo materiales conductores que podría influir en los extraños campos magnéticos descentrados que ya observamos en estos planetas, y nos permitiría también comprender los exoplanetas, porque estudiar la lluvia de diamantes aquí cerca, digamos, de nuestro planeta, nos ayuda a comprender procesos similares que podrían estar ocurriendo en otros lugares como Neptuno, que orbiten en otras estrellas. En resumen, según estas sólidas pruebas de laboratorio y los modelos detallados, Neptuno y Urano son los candidatos más probables del sistema solar para poseer esta lluvia de diamantes. Y si bien no podemos recolectar estas joyas cósmicas, el hecho de comprender este proceso nos brinda información increíble sobre la química y la física extremas que configuran estos mundos distantes y misteriosos. Es un poderoso recordatorio de la naturaleza diversa y a menudo sorprendente de nuestro universo. Otro tema musical. Imaginen estar bajo un cielo donde diamantes, en lugar de gotas de lluvia, caen silenciosamente a través de densas nubes. Puede parecer ciencia ficción, pero para los planetas distantes Neptuno y Urano, podría ser una realidad asombrosa. Los científicos creen que en las profundidades de las atmósferas de estos gigantes de hielo, la intensa presión y el calor rompen las moléculas de metano, liberando carbono que cristaliza en diamantes. Esa imagen de una lluvia de diamantes entremezclada con carbono que no llega a cristalizar se relata en el tema Diamonds and Dust de Tangerine Dream, parte del disco Remixes 3 del año 2001. La dinámica de la lluvia, el clima opresivo y a veces denso, se alterna con estructuras dinámicas y rítmicas que se mueven por todo el espectro sonoro. Diamonds Dust. Por primera vez, el telescopio espacial James Webb podría haber vislumbrado un tipo raro de estrella cuya existencia ni siquiera nos sentimos seguros de confirmar. Estos objetos estelares, que se llaman estrellas oscuras, podrían haberse alimentado no por fusión nuclear, sino por autoaniquilación de materia oscura, que es esa sustancia invisible que se cree constituye alrededor del 85% de la materia del universo. Se necesitan más evidencias para confirmar estas candidatas observadas por el James Webb, pero si estas estrellas oscuras son reales, el hallazgo podría cambiar nuestra historia sobre la formación de los primeros objetos estelares. Contrariamente a su nombre, las estrellas oscuras podrían haber brillado 1.000 millones de veces más que el Sol y haber alcanzado 1.000.000 de veces su masa. Nunca se han observado con certeza, pero las simulaciones cosmológicas sugieren que deberían haberse formado poco después del Big Bang, a partir de nubes de hidrógeno y helio puros que colapsaron en el centro de las protogalaxias ricas en materia oscura. En julio del 2023, hubo investigadores que informaron que al menos 3 objetos distantes observados por el James Webb y previamente identificados como galaxias podrían, de hecho, ser cada uno una sola estrella oscura supermasiva. Si se encuentra un nuevo tipo de estrella, realmente es un descubrimiento enorme. Aún no se puede demostrar que los objetos sean estrellas oscuras, solo que sus características son consistentes con su naturaleza de estrellas oscuras o galaxias pobladas por estrellas regulares impulsadas por fusión. Sin embargo, la tecnología del James Webb es suficiente para lograrlo. Solo necesitan más tiempo de observación. Se espera encontrar una de estas estrellas oscuras con el Webb durante el tiempo de su vida útil. Digamos, existen 2 posibilidades sobre cómo se formaron estas primeras estrellas del universo. La creencia popular es que estas primeras estrellas eran de población 3 y que habrían sido impulsadas por fusión nuclear, como las estrellas actuales, pero habrían contenido muy poco o nada de metal. Recuerden que en astronomía metal se refiere a elementos más pesados que el helio, ¿no? Ya que estos elementos aún no se habían formado en el universo primitivo. Sin embargo, existe otra posibilidad. Porque allá por el 2008, algunos investigadores propusieron que las primeras estrellas del universo podrían haber estado alimentadas por materia oscura. Sabemos que la materia oscura es una forma misteriosa de materia que no interactúa con las fuerzas electromagnéticas. Los científicos saben que existen únicamente por sus efectos gravitacionales, pero se desconoce al día de hoy su composición. En el universo primitivo, las estrellas oscuras podrían haberse formado a partir del colapso de las nubes de helio e hidrógeno generadas por el Big Bang. Y si las partículas de materia oscura son también sus propias antipartículas, como postulan muchas teorías sobre la materia oscura, entonces, dentro de esas nubes en colapso, estas partículas habrían colisionado entre sí y se habrían autoaniquilado. La colisión habría iniciado una cadena de desintegración de partículas que culminó con la producción de fotones, pares electrón, positrón y neutrinos. Y son los neutrinos quienes habrían abandonado la nube, ya que apenas interactúan con la materia. Las demás partículas habrían chocado con el hidrógeno y el helio, transfiriendo su energía a esa materia, lo que habría calentado la nube e impulsado la formación y el crecimiento continuo de las estrellas. Estas estrellas se habrían formado en el centro de los mini halos, que eran algo así como las protogalaxias tempranas que existieron 200 millones de años después del Big Bang, antes de la aparición de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, y esos halos estaban compuestos casi en su totalidad de materia oscura, lo que creaba las condiciones ideales para alimentar las estrellas oscuras. Esa alta concentración de materia oscura explica ¿por qué estas estrellas oscuras solo pudieron formarse en el universo primitivo? Y dado que las estrellas habrían sido relativamente frías y no habrían emitido los fotones de alta energía que emiten las estrellas impulsadas por fusión nuclear, podrían haber acumulado masa y hacerse cada vez más grandes a lo largo de sus vidas. Ahora, acá tenemos algo extraño. O sea, se parece al Sol en cuanto a la temperatura superficial, pero es 1,000,000,000 de veces más brillante. Podría ser tan brillante como una galaxia entera de estrellas impulsadas por fusión. Y al final de su vida, las grandes estrellas oscuras habrían colapsado formando agujeros negros masivos. Y eso podría ser una posible explicación de algunos de los antiguos agujeros negros supermasivos observados en el universo, que parecen demasiado grandes para haberse formado tan rápidamente a partir de estrellas de población 3 impulsadas por fusión. Para buscar estrellas oscuras, se buscaron en el catálogo de objetos que el James Webb ha identificado como provenientes del universo temprano, o de hace casi 14,000,000,000 de años, y se encontraron datos adecuados sobre emisiones electromagnéticas solo para 9 de estos objetos. De los 9 considerados útiles para el estudio, 3 coincidían bien con el aspecto que tendría una estrella oscura, y esos objetos presentaban altos corrimientos al rojo, lo que significa que emitían luz sesgada hacia el lado rojo del espectro electromagnético, lo cual es un indicio de objetos antiguos y distantes. Esa luz también, posiblemente, provenía de una única fuente puntual, como una estrella, en lugar de una galaxia difusa. No se puede decir mucho más sobre los objetos por ahora, ya que solo cuentan con observaciones muy limitadas. La prueba irrefutable de una estrella oscura sería una anomalía en el espectro electromagnético que indique la absorción de luz por un isótopo particular de helio, lo cual debería ocurrir solo en estrellas oscuras, pero no en galaxias. Para encontrar esa anomalía, tendrían que observar estos objetos individuales durante muchos meses, lo cual es poco realista considerando la cantidad de investigadores que utilizan el James Webb para resolver diversos problemas astrofísicos. Sin embargo, se calcula que se puede determinar que si los objetos son estrellas oscuras, 2 de ellas tienen aproximadamente 1,000,000 de veces la masa de nuestro Sol y una tiene unas 500,000 veces esa masa. Así que los investigadores comenzaron a desarrollar un método automatizado para buscar más candidatos a estrellas oscuras, algunos de los cuales podrían requerir menos tiempo de observación para su confirmación. Seguramente va a haber muchos más candidatos. Observar una estrella oscura directamente sería increíblemente asombroso. Sin embargo, existen otras maneras de buscarlas, como a través de sus firmas en el fondo cósmico de microondas, que es ese tenue resplandor de radiación remanente de cuando nuestro universo era caliente y joven. En definitiva, encontrar una estrella oscura no solo nos brindaría una nueva perspectiva sobre la formación temprana del universo, sino que también sería una oportunidad única para observar directamente las interacciones de la materia oscura, y observar eso proporcionaría una nueva perspectiva sobre la materia oscura como una partícula real. Encontrar una estrella oscura no solo nos brindaría una nueva perspectiva sobre la formación temprana del universo, sino que también sería una oportunidad única para observar directamente las interacciones de la materia oscura. Observar eso proporcionaría una nueva perspectiva sobre la naturaleza de la materia oscura como partícula. Veríamos una isla oscura en medio de una danza de cuerpos visibles, rodeando la nada de manera inexplicable. Una isla oscura. Esa es la imagen que intenta explicar Mike Oldfield con su tema Dark Island, parte del disco Voyager del año 1996. Un devenir suave que recuerda la danza estelar sobre un punto inexistente, para que, en el estribillo, nos intente explicar la caótica danza oscura que se desarrolla en el centro. Dark Island. Thank you. Y hasta aquí llegamos con el programa número 562 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo siempre, subimos nuestro programa a diversos portales, como el portal para podcast en español por excelencia, que es iVoox, en iVoox.com. Y en archive.org tienen el programa también en más calidad, lo cual pueden acceder a través de nuestro blog Radio Cosmos Argentina con K.blogspot.com. Recuerden que también estamos en Facebook, en el grupo Desde el Sur, y el usuario en Twitter es arroba desde-el-sur, desde donde pueden ver también publicaciones periódicas que hacemos de la actualidad astronómica y espacial. También pueden colaborar con nosotros en Patreon, si lo desean, en el usuario Ricardo Sánchez, el programa Desde el Sur allí. Y si quieren colaborar por PayPal, no tienen más que solicitarme por vía privada el usuario, que gustosamente se los daré. Eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo la astronomía y las ciencias del espacio en general. Nos encontramos entonces el próximo mes con más información y actualidad astronómica y espacial. Les deseo, como siempre, no dejen de observar, admiren el mundo en que vivimos. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.